contado de lo que tú me has, de lo que tú me has, de lo que tú me has hablado. Pero yo no meo, pero yo no meo, pero yo no me he olvidado de lo que tú me has, de lo que tú me has, de lo que tú me has amado. Somos los tuberculosos, somos los tuberculosos los que más nos divertimos echando galipos verdes, echando galipos verdes en la sopa del vecino. Somos, somos los leprosos, somos, somos los leprosos los que más nos divertimos echando carne podrida en la sopa del vecino. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo. Yo me lo como y como sabe a poco, me saco otro moco y volvemos a empezar. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo. Yo me lo como y como sabe a poco, me saco otro moco y volvemos a empezar. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo. Yo me lo como y como sabe a poco, me saco otro moco y volvemos a empezar.